50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos, oyentes de las radios populares, a la primera emisión del martes 20 de julio. Vacunación y atención primaria gratuita para mascotas en Gorina. En el marco de la campaña de vacunación y asistencia veterinaria que desarrolla la municipalidad en toda la ciudad, el consultorio móvil estará hoy desde las 9 y media de la mañana hasta las 12 y media del mediodía en el merendero Colina del Sol, ubicado en calle 477, entre 138 y 139 en Gorina, donde ofrecerá vacunación antirrábica y atención primaria gratuita para perros y gatos. Además, a quienes asistan, se les entregará material didáctico del programa Educar por los Animales, destinado a los más chicos, para que aprendan cómo tener una convivencia responsable con las mascotas que forman parte de su familia. El gobierno provincial avanza con el cronograma de vacunación. Ayer, el gobernador, en conferencia de prensa, informó que desde hoy se libera la vacuna para mayores de 30 años en toda la provincia. Pueden acercarse a cualquier vacunatorio, aunque no se hayan inscrito. También convocaron a los jóvenes de entre 13 y 17 años a realizar la inscripción. Estamos, a partir del día de hoy, abriendo la inscripción para chicos y chicas de entre 13 y 17 años, estamos abriendo la inscripción a Vacunate Buenos Aires. Esto se puede hacer a través de la página web o a través de la aplicación del teléfono. Es decir, de 13 a 17 años con comorbilidades, estamos iniciando una campaña de inscripción, está habilitada ya la inscripción para hacerlo, todavía no contamos con vacunas habilitadas. Estamos preparándonos como para poder diseñar, como lo hemos hecho siempre, la logística de la vacunación cuando contemos ya con la aprobación de esta vacuna. Un servicio que informa más cerca. Organizan una jornada de donación de sangre en Plaza Moreno. El Centro Regional de Hemoterapia La Plata, junto a la Cruz Roja Filial La Plata y la Organización Solidaria Hasta las Venas, estarán hoy hasta las 12 y media del mediodía en Plaza Moreno. Cabe recordar que para poder donar simplemente tienen que concurrir con su DNI, tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y sentirse en buen estado de salud, además de ingerir algún alimento en el desayuno. El cielo está despejado en la región, la mínima para hoy 3 grados y la máxima de 17. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.